esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy el programa va a estar dedicado a, bueno, casi en su totalidad, por lo menos, a la escena musical en Suiza, más o menos en torno al garaje y sonidos afines. Y precisamente con, bueno, en torno a un recopilatorio que se ha venido a llamar La Suisse Primitive, La Suisse Primitive, sí, que básicamente pues es un recopilatorio en su primer volumen que editaron el año pasado en torno a bandas del sello de mismo nombre, La Suisse Primitive, con LA, o sea, con determinante en castellano, digamos, La Suisse. Y bueno, bandas en las cuales pues hay algunas que coinciden con las de Voodoo Rhythm, como por ejemplo pueden ser los Monsters, los Jackets y los Mama Rosin, que son con los que vamos a comenzar. Como digo, la Suisse Primitive y una de las bandas que comienza este recopilatorio, llamada Mama Rosin, que se titula Ghost Story, historia fantasma. Trío Mama Rosin, concretamente de Ginebra, que hace tiempo que no sacan disco nuevo, pero debe de, bueno, por lo menos, o sus miembros en diferentes proyectos, deben de seguir tocando bastante en directo y metidos en diferentes escenas. Aparte de que, bueno, también tienen Robin Giroz, el cantante de ellos, pues montó hace unos años el sello Moa Jen Jekonaz, o algo similar, en el que, bueno, aparte de sacar discos suyos, pues han sacado diferentes proyectos. Y luego está Rock This Town, una especie de asociación que montó en el 2005 Dunja Stanik Giroz, y que, pues bueno, intentaba mover en la ciudad de Ginebra pues un poco el ambiente en torno al rock and roll, al garaje, bueno, al rhythm and blues y a toda música que les, bueno, que les pudiera parecer interesante. Mama Rosin, que como digo, también han sacado un montón de discos en el sello Voodoo Rhythm, y como digo, también aparecen algunos de ellos, como por ejemplo los Monsters, que por cierto, en breve le dedicaremos un programa especial de nuevo al hombre, al reverendo Bidman y The Monsters, porque van a estar tocando, pues si no recuerdo mal, a finales del mes que viene o por ahí, pero bueno, ya os iremos informando. Y bueno, el tema que aparece de ellos en este recopilatorio se titula, bueno, es una versión, el Bumblebee famoso. En principio es un tema inédito que aparece en este recopilatorio, los Monsters. Ahí teníamos a los Monsters, que en definitiva, bueno, lo acabo de mirar, al final es el 28 y 29 de abril. Concretamente, bueno, estarán en el Monster Rabin Looney Party en Tarragona con un montón de bandas más, y al día siguiente en un sitio que todavía, bueno, no está por confirmar, pero que seguramente será en Donosti o en Irún. Pues eso, finales de abril, los Monsters, con el reverendo Bidman. Y bueno, otra de las bandas así más bueno, importantes o más conocidas dentro de este sello es pues el proyecto del colega del reverendo también, el Roland, ¿cómo era este? Robert Butler, que bueno, lleva ya su tercer disco con The Shit, una banda en la que, bueno, hay un montón de peña. Y nada, lo último que ha sacado es un 10 pulgadas titulado Rue de Chocolate. Y el tema que aparece en este recopilatorio es este Asshole. Y bueno, vamos a parar cosas porque si no, esto me parece que no va bien. Ahora sí, the Asshole, The Shit. Hey! Robert Butler, como digo, al frente de The Shit, un estadounidense que hace ya la tira de años abandonó Estados Unidos para afincarse en Suiza. Y pues bueno, al principio en los diferentes proyectos en los que estuvo el reverendo Bittman, bueno, antes como Lightning Bittman, formaba parte de la banda de apoyo, luego formó Get Lost y bueno, y con los últimos tiempos, bueno, aparte de producir un montón de discos, pues quizás su proyecto más estable es este llamado The Shit, en el cual, por cierto, aparecen pues los dos miembros de Blind Butcher, que luego escucharemos porque acaban de editar su nuevo disco en Voodoo Rhythm. Pero antes vamos a continuar con este recopilatorio de la Swiss Primitive y con una de las bandas que vienen en representación de San Galo. Se llaman Les Chebucks Savages y el tema es Hey Little Girl. Y en las notas que aparecen en este recopilatorio, bueno, en este disco sobre tendencias en la contemporánea escena musical underground suiza, bueno, comenta que pues quizás el epicentro a partir del cual ha surgido pues una escena más o menos importante en torno a lo que, bueno, no quieren llamar garaje, pero que al final la verdad es que el garaje impregna casi cada todos los grupos, con, bueno, algunos de ellos con toques más pop o más folk o pues bueno, o más punk, pero al final siempre tienen ese sonido del garaje que precisamente montara de alguna manera hace muchos años Bittman Seller, el que os comentaba antes, el ahora llamado reverendo Bittman, al frente de los Monsters, que fue, bueno, los creó en el 86, y 6 años después sería cuando montó el sello Voodoo Rhythm, y uno de los sellos pues ciertamente más importantes en Suiza, y concretamente en la ciudad de Berna, a partir de la cual pues bueno ha surgido toda una escena, pues a mi modo de ver muy muy importante. Más o menos el resumen, hacen 6 ciudades. Una es Berna, otra es Lucerna, Zurich, Ginebra, San Galo y Lugano, que estaría en la parte italiana, o bueno, la zona más cercana a Italia. Y bueno, al igual que estos que acabamos de escuchar, los siguientes, o que también son de los más jóvenes, se llaman los Midnight Jerks y también proceden de San Galo. El tema que aparece se llama Goreth. Midnight Jerks. Y siguiendo con otra de las, en Zurich, por ejemplo, encontraríamos un proyecto que se llama, o se llamaba, porque tiene pinta de estar un poco parado, Elmo Delmo, en el que, bueno, aparte de música, también debía de haber exposiciones de arte y, bueno, un sitio multidisciplinar de estos. Y una de las bandas de la ciudad que aparecen en el recopilatorio son estos Fai Baba, tienen un tema titulado Who's Death. We'll be right back. Fai Baba, otro de esos grupos que viene en este disco titulado La Suisse Primitive, sello que ciertamente es pequeño porque no tiene, no llega ni a las 10 ediciones, casi todo, bueno, todo ello en vinilo, todos singles, a excepción de este LP en el que pretendía pues recuperar un poco, pues bueno, la escena garaje de Suiza en los últimos, pues bueno, 10 o sí, más o menos 10 años. En el recopilatorio, aparte de, bueno, de los Monsters, vienen otras bandas que han tenido al final pues su disco en Voodoo Rhythm, como por ejemplo están los Jackets, que aparecen de hecho con uno de los temas del último disco, The Revox, uno de los nuevos fichajes. Lo que pasa que esto, si no me equivoco, sí, me parece que sí, también son suizos. Y la otra banda era, bueno, pues sí, serían los Monsters. Una de las bandas que vienen de Lucerna, por ejemplo, serían, aparte de los Blind Butcher, estos que se llaman Sadie and the Vamp, y que, bueno, tienen bastantes discos. El año pasado sacaban su tercer, bueno, a finales prácticamente del año pasado, sacaban su tercer LP, The Holy Teachings of Rock and Roll, y un disco que estaba producido por Low Spider, otro, pues bueno, nombre habitual en la escena garajera de este país. Y bueno, uno de los temas que aparece en el mismo, el propio Low Spider colabora tocando el piano, y el tema se titula Get Wild. Así terminaba el disco de Sadie and the Bump. Como digo, pues es una banda joven, un trío que, bueno, el disco lo ha producido y grabado Low Spider, que en realidad, bueno, es francés, y que, pues bueno, en su momento estuvo en Jerry and the Spider Gang. Y ahora mismo pues se encuentra precisamente en una de las bandas, las nuevas bandas que han fichado para Voodoo Rhythm, los Destination Lonely. Y bueno, de Toulouse, y precisamente una de las canciones que aparecen en este disco de Sadie and the Bump, pues digo yo que es un poco homenaje, un mezcla de homenaje a Johnny Thunders y los Heartbreakers y al amigo Low Spider, porque se llama Born to Lose. O sea, nacido para perder, pero jugando con el nombre de la ciudad de Low Spider, vamos, el Toulouse. Este grupo, Sadie and the Bump, cerramos ese repaso a este recopilatorio, la Swiss Primitive Records, que, bueno, en realidad lo que acabamos de escuchar es de su último disco, no aparece en este recopilatorio. Otros nombres que aparecen también, por ejemplo, está Augenwasser, que es el proyecto en solitario del que ahora mismo es el batería de Roy and the Devil's Motorcycle, otra de esas bandas suizas que, pues bueno, más importantes de este siglo, sin lugar a dudas. Y bueno, y algún que otro grupo que ya dejamos para seguir escuchando, bueno, otros suizos que, como os decía antes, acaban de sacar nuevo disco. Blind Butcher se llaman, son un dúo y acaban de sacar un disco titulado Ala Walawa. Un disco que suena, por ejemplo, así, como en este tema Evil Child. Asking me Un tema que igual no es representativo de lo que hay en el disco, pero me parece que ninguno de los que vamos a escuchar es muy representativo. Blind Butcher, un dúo que lleva un montón de años juntos y deben de llevarse bien porque pues han colaborado también en diferentes proyectos y pues eso, siempre en pareja. Roland Butcher, sin la T de Butcher, digamos, o también llamado Oklahoma Butcher, a la batería y a un pedal, bueno, y el pedal que lo hace con el, o sea, con un pedal hace el bajo, digamos, y coros, y el guitarrista Christian Blind Banjo a Reger, que, bueno, es el guitarrista y cantante de la banda. Como digo, eso, han estado juntos, bueno, con este hacen ya su tercer disco, y luego aparte pues han estado, bueno, tienen un proyecto llamado Grey Mole, que pues es en plan rollo más jazz o folk y folk. Luego en la banda que escuchábamos antes, The Shit, también pues por lo menos en directo y en el último disco han colaborado también. Y en la banda de Pierre Omer, pues la última que montó antes de sacar su último disco, que luego además, por cierto, creo que lo vamos a, si tenemos tiempo, le escucharemos. Y eso, su nuevo disco con uno de los dos singles que han sacado, pues quizás es el tema más redondo y más potente, y es el que vamos a poner a continuación, un tema titulado Staubsauger Baby. Oh yeah, baby. Oh yeah. Blind Butcher, con este tema que, por cierto, en su momento, pues a principios del 16, ya salió como, bueno, un single compartido con otra banda de Lucerna, los Wolf, un dúo que, bueno, también es un dúo de batería y guitarra de otro rollo, bastante diferentes, que estuvieron aquí en el Fuzz in the City del año pasado, y por cierto que ya tiene cartel Fuzz in the City de este año, y ya, bueno, hablaremos de ello en el programa. Blind Butcher, que, como digo, eso, son de Lucerna, un dúo bastante friki, vestido con unas pintas, pues bueno, bastante llamativas, por decirlo de alguna manera, y que estrenan LP y que, bueno, tienen una gira, me imagino, en breve. De momento deben de ir a Chequia solo, pero bueno, supongo que harán una gira más extensa. Nos quedamos con un último tema, que, bueno, ellos se definen como crowd rock, new wave, rock and roll o algo así, pero bueno, es una mezcla un poco hay de todo un poco en el disco. Apocalíptica Blues. Blind Butcher, que, como os comentaba, han formado parte de diferentes bandas, The Shit, y antes de que Piero Mer formara la Swing Review esta, pues tenía un proyecto llamado Stewart's Garage Conspiracy, que, bueno, tenía a los dos, tanto al batería como al guitarra, que en este caso tocaba el banjo en este proyecto, y luego también gente de una banda de jazz así poco libre llamada The Imperial Tiger Orchestra, que también es una banda suiza bastante muy, muy interesante. Ya lo escuchamos en su momento este disco, pero vamos a escuchar un par de temas más, que, por ejemplo, esta versión de John Lee Hooker llamada I Got My Eyes On You. Oh, baby. disco en el cual, aparte también, cerrando un poco el círculo, está al bajo, está Robert Butler, que os comentaba antes de She también, aparte de, pues eso, de la peña de Blind Butcher, los de Imperial Tiger Orchestra. Y en el siguiente tema, que sí, lo vamos a poner, pero rápidamente ya, I Wanna Go Home, cuentan también con una colaboración a la armónica de el inglés Paul Roney Angel, que no es otro que el cantante de los Urban Voodoo Machine. I see streets in a dirty skies, the hill is deep, allegory is crime. I feel so blue, I'm lost and in cold. Baby, ain't got no one at home. I wanna go home, up where the earth is black. I wanna go home, oh please take me back. The city light so bright, that gypsy girls are with their gold teeth. They chase me down the narrow streets, all the way to the fair. And baby, I don't care. I wanna go home, up where the earth is black. I wanna go home, oh please take me back. From early in the morning until late at night, my head is, I don't feel alright. It's a poison that fish is too old, just like a prison. Oh, hear me, Lord. I wanna go home, where the earth is black. I wanna go home, oh please take me back. I wanna go home, oh where the earth is black. rápidamente porque se me ha ido el tiempo, se me ha echado el tiempo encima, pero va a haber que poner a los sustos. Banda mexicana que esta semana nos visitan, concretamente el viernes, este viernes 10 de marzo, tocarán en el Shake. A eso de las 8:30, ya sabéis, porque tienen que ser los conciertos temprano. Estos mexicanos que hacen pues garaje, básicamente. Tienen un par de EPs. En uno de ellos, por ejemplo, colaborando, está este, ¿cómo se llama? Casco de los Explosivos. Y bueno, y el último tema que acaban de sacar se titula No hay más. Y es el, parece ser que es adelanto de lo que va a ser su nuevo, bueno, su nuevo, su primer disco larga duración, digamos. Y eso, esto es No hay más, Los Sustos, desde México. Así acaba Shit por hoy, con un montón de bandas suizas y unos mexicanos, que son los que acabáis de escuchar, que como digo estarán tocando este viernes aquí en Bilbo, en el Shake. Y nada, dentro de 7 días más aquí. Ah, bueno, también comentar que Legacaster presenta disco, Mr. Bopping Guitar, este sábado 11, y también en el Shake, sí. En el Shake también, y aparte, bueno, el tributo este que hacen a Johnny Cash, pues también será ese día. También, pues eso, a las 8:30 de la noche, 9. Y luego, bueno, por comentar también, los Mad Candies ese grupo que tocará en ese sábado también a las 8:30 también en Igereche de en Ereaga, por si os interesa. Bueno, nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días en Shit, en la Irlanda, vamos.